está aquí en nuestros estudios y recibimos con mucho gusto, es Eduardo Rubio, integrante de la dirección del 26 de marzo, para darle también, junto con la audiencia, los mensajes de ustedes, también la participación de Hernán Salina en algunos minutos, un cierre también al año por parte del 26 con cosas que también se nos ocurre van a proyectar lo que se viene, ¿no? Que es lo más importante. Rubio, buen día. Buen día, Diego. Buenos días a los compañeros que están de manera virtual, creo que Hernán anda por allí, no sé si está también Ángeles, y después a toda la audiencia y a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana, y a los compañeros de la dirección que van a participar también vía telefónica. Hablábamos antes de arrancar que son tiempos durísimos para el pueblo, durísimos para los trabajadores, y que es necesario también tener por lo menos herramientas, propuestas, cosas importantes para que la gente tome, ¿no? Porque si no, la gente también anda boyando por ahí sin saber bien hacia qué recurrir. Sí, mira, Diego, en estos días, reflexionando y intercambiando con compañeros y tal vez con compañeros más veteranos, y haciendo memoria realmente para todo el pueblo uruguayo, pero para la organización, este ha sido un año duro, ¿no? Uh-huh. Con reveses electorales que dolieron en los compañeros, ¿verdad? Con esta situación social, sanitaria, con una crisis económica que también golpea duramente, con las condiciones en las que nos toca militar. O sea, hoy es difícil reunirse, hoy es complejo, casi imposible movilizarse. Hemos tenido en este año, con cambios importantes en la realidad política del país, la aplicación de un presupuesto brutal que no conoció. Si vos haces una encuesta en la gente, ¿cuánto tiempo escuchó hablar del presupuesto? Seguramente muchos no tienen ni noción de si se habló del presupuesto, si se votó, porque pasó en el medio de los datos del SINAE, de las complicaciones del laburo, del trabajo, de la crisis mundial. Nos encajaron la LUC así como venía. Hubo sobre esto alguna respuesta de repente más sonada, pero que expuso también las brutales contradicciones que hay hoy en el movimiento social a partir de lo que fue la gestión del progresismo y las secuelas que tuvo eso para el movimiento social, que quedan expuestas en la manera que se propuso enfrentar o no enfrentar a la LUC, porque hay que hablar las cosas como enfrentar o no enfrentar a la LUC. Entonces, un año muy duro, muy duro. Nosotros hemos estado, incluso desde el fin del año pasado, cuando perdimos la banca, en un proceso de análisis interno, en donde obviamente hemos mirado de manera crítica y autocrítica carencias que tenemos, también analizado la realidad que enfrentamos, y yo conversamos también y decíamos, bueno, obviamente, porque por ahí te dicen, che, ¿y usted es la autocrítica? A mí me llaman, pero usted hizo una autocrítica. Sí, obviamente, cada paso exige una autocrítica. No harakiris, ¿no? Ni autoflagelación, porque lo que queremos es recomponer y seguir. Y estos tiempos duros, Diego, son los que ponen a prueba la firmeza de las convicciones revolucionarias en lo individual y en lo colectivo. Y esto no es barrer abajo la alfombra, decir, bueno, nos faltó, le erramos en esto, nos tocó enfrentar algo con lo que no pudimos, pero acá estoy parado y sigo peleando. Y ese, yo creo que es la gran reafirmación que el 26 hace en esta etapa y en este año, que además tiene el ingrediente de ser el año de nuestro 50 aniversario, medio siglo de vida de una organización que ha podido enfrentar y sortear momentos tan difíciles o más difíciles que este. Sumamos a Hernán Salina a la charla. Hernán, buen día. ¿Cómo anda, Diego? Buen día. Hola, Hernán, ¿cómo te va? No se asusten por la garganta, que es efecto ventilador nomás. En estos tiempos que hay sustos de todo tipo. Bueno, un gusto escuchar por esta vía virtual, que bueno, en el programa, en la radio, nos hemos dado en este tiempo un poco para cuidarnos todos y mantener el trabajo. Escuchando lo que decía Eduardo, también Rubio, para ir un poquito más a lo general, antes de profundizar en ese balance que venías haciendo, es un desafío también, uno piensa, para las fuerzas de izquierda o revolucionarias a nivel internacional, en una situación internacional como esta, donde además de la lucha de clases que está presente, de los intereses, se mete un debate científico acá que es complejo también, ¿no? Y uno piensa, el otro día hablábamos con Ángeles, cuánta falta haría alguien como Fidel, por ejemplo, que ayudaba a orientar en dilemas tan profundos de la humanidad como en este año, ¿no? Ah, sin duda. Hacen falta cabezas que además piensen desde un punto de vista de clase y científico. El desafío, obviamente, que implica enfrentar. En una realidad, supongo que sí, lo científico por el lado de cómo enfrentar esta crisis sanitaria, no sé si... Sí, la discusión de las vacunas, todo eso. Sí, yo creo que es parte de un debate en el que hay que meter mucha ciencia, ¿no? Por un lado, cada fenómeno que se da, desde el fútbol hasta la gripe, está claro que el poder, desde el punto de vista que miramos el mundo con la existencia de las clases sociales y la lucha de clases, quienes detentan el poder utilizan cada cosa en el afán de mantener ese poder, ¿verdad? Eso es indiscutible. Lo que no quita que vos tengas que ubicar el fenómeno en sí para analizarlo. O sea, yo hay compañeros que plantean, bueno, gente que digo, no, esto es todo un verso del imperialismo. Que al imperialismo y que al poder le sirve que no te movilices, que no te organices, que te aísles, totalmente de acuerdo. ¿Cómo le sirve al imperialismo que estés todo el día metido con el celular mirando internet y sin ocuparte del mundo real? Ahora, ahí tenés dos actitudes. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿negamos el avance de la ciencia y la tecnología porque lo usa el imperialismo? ¿O tratamos de, a partir de la existencia de esos hechos, reconvertirlos en beneficio nuestro en lo que podemos, sabiendo de la desigualdad de condiciones? Pero digo que cuando arrancó la... O sea, yo siempre, cuando pongo un ejemplo, me siento tan viejo, pienso, Chicotazo, dice que ganó la elección con la radio portátil, con la espica, que fue un... Cuando yo era chico era como un milagro, era aquella cosa, no estaba enchufada nada y que vos escuchabas igual. Pero entonces, ¿qué, enterramos las radios portátiles? No. Después, bueno, la izquierda recompuso, generó su propio medio de comunicación. Entonces, yo creo que negar esto no ayuda. Lo que, como no ayuda, caer en el pánico o aislarnos en términos de la comunicación. Mantener la distancia, usar el tapaboca. Pero yo creo que en el marco de los desafíos, aparte de este, yo quería referirme a un hecho concreto de la realidad o la nueva realidad que enfrentamos en el Uruguay. Este año fue el primer año del gobierno de la coalición multicolor. La derecha, la vuelta de la derecha real al poder, luego de 15 años de gobiernos progresistas, porque esto implica, esto importa mucho para ver cómo nos paramos en esta realidad para transformarla. 15 años del gobierno progresista terminaron consolidando el nuevo partido del sistema. En el Uruguay, tal como lo planteaba Tabaré Vázquez, que supimos ahora por las notas que sacó Gabriel Pereira, en Uruguay se reinstaló el bipartidismo. ¿Qué quiere decir el bipartidismo? Dos partidos que compiten con matices, con perfiles propios, pero que aseguran el mantenimiento del modelo en esencia. Esa es la realidad del Uruguay de hoy. Cuando nosotros arrancamos en la militancia ya en la década del 60, el gran desafío de la izquierda era la ruptura del bipartidismo. ¿Cuál era el bipartidismo en el Uruguay de la década del 50 y 60? Blancos y colorados. Ese era el bipartidismo. Dos partidos que tenían diferencias, que habían estado hasta en guerras, que se habían matado, todo lo demás, pero que sostenían el mismo sistema, el modelo capitalista, a favor de las clases dominantes. Con matices, uno favorecía más a uno, otro favorecía más a otro. En el Uruguay, cuando gana el Frente en el 2004, la expectativa del pueblo organizado era la transformación real de la sociedad, de las estructuras económicas y sociales. Eso no pasó. No temblaron las raíces de los árboles, se podó alguno, cuando mucho, se plantó otro nuevo, en realidad se plantaron muchísimos árboles, pero no se cambió el modelo. Y yo recordaba hoy, pensando en este espacio que íbamos a venir, cuando íbamos con Fernando Vázquez a la mesa política de frente allá, cuando por la década del fines del 80, principios del 90, empezó a instalarse el debate, y lo trajeron representantes del Partido Socialista, muy cercanos al PSOE español, a instalar el debate de la necesaria alternancia en el poder. Porque ¿cuál era la concepción de la izquierda? Una vez que lleguemos al poder, bueno, transformamos la sociedad y queda el gobierno en manos de los trabajadores y del pueblo, ¿verdad? Eso empezó a variar, a cambiarse, hasta transformarse en lo de hoy, lo que dice el doctor Vázquez. Dos partidos que conviven, sosteniendo el modelo, defendiendo sus propios matices. Esta es la realidad de hoy. ¿Por qué planteo esto con tanta énfasis? Porque hoy la izquierda, la verdadera izquierda, tiene el desafío nuevamente de romper el bipartidismo. Inmenso desafío, que no es fácil, pero cuando vos tenés claro el objetivo, podés encontrar los caminos para llegar y cumplir con ese objetivo. Hacemos una pausa, Hernán, Eduardo, y luego venimos con un contacto con Romy Silva. Hernán Salinas, ya está en línea la profesora Romy Silva. Romy, buen día. Muy buenos días. Bueno. Hernán, bueno, a los compañeros allí en estudios, saludos a Gonzalo Isasmendi, compañero allí en operador. Bueno, la profesora Romy Silva se integró, digamos, formalmente a la Dirección Nacional del 26 de marzo junto a otros compañeros, digamos, que representan nuevas generaciones que se suman a la conducción política del 26 a fines del año pasado en un encuentro nacional de balance. Precisamente parece que hubiera pasado ya tanto tiempo y tantas cosas desde aquel momento. Romy, y este año tan complejo que estamos cerrando, que empezábamos a evaluar con Eduardo Rubio también, te encuentras trabajando en el área de la educación y en pleno debate además con lo que fueron las consecuencias de la LUC, que a su vez ha abierto un espacio interesante de encuentro a nivel de docentes, de militantes sindicales de la educación, ¿no? Ahí la perdimos. Hola. Sabés que estaba escuchando muy bajito, Romy, a ver si podemos repetir por lo menos la parte final, Hernán, de la pregunta. ¿Me escuchás ahí, Romy? Ahora sí. Te preguntaba que al final de este año hay un encuentro interesante, un espacio interesante que se va abriendo a nivel de docentes de la educación a partir de la instauración de la LUC, de las consecuencias que esto ha tenido y también de cómo han reaccionado ciertas cúpulas sindicales ante el tema de la LUC, ¿no? Sí, se ha dado a nivel, en este tema, a nivel de docentes, una movida, una lucha de los docentes a favor de la educación pública, denunciando lo que es el contenido de la ley de urgente consideración, que ya está poniéndose en práctica, pero además una denuncia que se realiza ante la propuesta que se lleva a referéndum con un contenido de 133 artículos muy limitado, que es complejo incluso a nivel de la educación, porque mantiene un articulado que sigue manteniendo un camino abierto hacia el proceso de privatización de la educación pública en nuestro país. Hoy Eduardo escuchaba que hablaba del bipartidismo y en este punto de la educación se ve con claridad. El progresismo plantó su sello desde la Ley de Educación del 2008, dando puntapié a un proceso de participación público-privada, incluso a nivel de la construcción de edificios también para la educación, que no es más que otra cosa que el proceso de privatización, con espacios de participación del ámbito público y privado. La ley de urgente consideración, tal como la proponía la coalición multicolor, por supuesto que es un salto en avanzada, en calidad en cuanto a la profundización de las políticas económicas neoliberales, y la propuesta que sale de estos movimientos social y sindical que conforman la Mesa Chica, donde está el PCNT y la presión que ejerció más EFUG, BANFEU y la Intersocial Feminista, bueno, sale una propuesta muy limitada que sigue manteniendo esa puerta a la privatización de la educación, en un paso más de lo que el progresismo había dado, porque se mantiene, como les decía, artículos que hablan un poco más en el avance de la articulación de lo público y lo privado. Y acá los docentes reaccionan ante incluso las decisiones que toma la cúpula sindical, que en varios casos no tiene en cuenta, no escucha los reclamos que vienen desde cada una de esas filiales en distintos lugares, desde las bases de funcionamiento, y toma una decisión que lleva a muchos docentes a pararse firme y a comenzar a reclamar. La puerta está abierta a seguir trabajando en esta instancia de lucha en defensa de la educación pública. Esto abre una puerta entonces de encuentro, como decíamos, de docentes que van reaccionando, digamos, ha quedado muy evidente esa actitud de esa cúpula en este tema en particular de la LUC, y por encima de estructuras sindicales, las estructuras históricas, digamos, Romy, abre un espacio interesante para este año que empieza. Abre un espacio de lucha, abre un espacio de análisis, abre un espacio de coordinación que está completamente abierto a los distintos actores vinculados a la educación. Y hablando particularmente de cómo esto se expresa a nivel de nuestra organización, me voy un poco del planteo que tú hiciste inicialmente, y vinculando con lo que se hablaba hoy allí en estudio, todos estos problemas que se comienzan a expresar, de situaciones contradictorias que se empiezan a dar, de realidades que comienzan a emerger, dando supuestamente alguna respuesta a un problema, todo ese conjunto de situaciones a nosotros a nivel orgánico nos está exigiendo fortalecer el funcionamiento. Y aquí las instancias que tenemos a nivel de la departamental, el funcionamiento de las agrupaciones a lo interno es fundamental para poder comprender todos estos problemas que se empiezan a dar en nuestro país, cómo las acciones que se empiezan a dar a nivel social. Es necesario trabajar en colectivo, analizar en colectivo para poder comprender la situación, para saber cómo nos movemos y evitar también que nos lleve la marea hacia cualquier destino. Entonces el gran desafío que tenemos nosotros actualmente, que no nos va a dar un resultado a la vista inmediato, el gran desafío es fortalecer nuestro funcionamiento, resistir a toda la problemática que se da en nuestro país, dándole la posibilidad a la gente de acercarse, dándole la esperanza a la gente de saber que esta realidad se puede cambiar, y fortaleciendo el trabajo de nuestros compañeros. En nuestras filas tenemos todos los problemas que se expresan en el país, en los casos particulares de nuestros compañeros, y los problemas que se nos presenta la militancia. Somos trabajadores. Están los compañeros que tendrán un trabajo fijo, los que ya están jubilados, los que no se han podido jubilar, los que la van luchando con la changa, los que están desocupados. A los problemas cotidianos que se comprenden a partir de del problema que se expresa en nuestro país, a los problemas cotidianos le debemos sumar las fuerzas para seguir militando. Y eso lo vemos en los compañeros con los que todos los días nos cruzamos, y los compañeros que han puesto realmente el hombro a la instancia de las departamentales, en las elecciones, cada compañero en cada agrupación saliendo con las barriadas, poniendo las fuerzas para pintar el muro, para juntar la plata para la pintura, pegando un afiche, entregando un volante en la feria, hablando con el vecino. La importancia de trabajar, que lo hicimos a nivel de la departamental, y hay que seguirlo fortaleciendo, analizar en colectivo qué es lo que nos está pasando, cómo vamos a llegar a la gente, y ahí marcamos como un elemento esencial la importancia de la venta del diario como un elemento que nos genera ingresos, pero además es un acercamiento con la gente, es información que llega a la gente. Y en ese desafío estamos, en el desafío de resistir a los problemas que se nos van presentando en la vida cotidiana, que se expresan también en la militancia, el desafío de mantenernos unidos, el desafío de fortalecer nuestro funcionamiento, el desafío de seguir llegándole a la gente, el desafío de seguir creyendo que es posible, porque no es que lo decimos porque sí, es posible transformar esta realidad, y en las batallas que se nos vienen, analizar qué se está dando a nivel de los problemas de la educación, qué se está dando a nivel de la situación de la seguridad social con esta reforma que atenta sobre el trabajador, que no es solamente para el veterano que se va a jubilar, sino que afecta a los jóvenes que están hoy trabajando. Entonces se viene todo un problema que exige para nosotros un desafío importante, y estamos convencidos de que vamos a lograr, y es un desafío de resistir en tiempos difíciles, de prepararnos para lo que se nos viene a futuro con las expectativas que tenemos de seguir creciendo, y por supuesto que está en nosotros el esfuerzo y el querer nuevamente llegar al Parlamento. Bajo esos principios generales tan importantes, la última, Romy, que vos planteabas, hablando de la departamental de Montevideo, hablaremos después con otros integrantes de la Dirección del Interior también, ¿por dónde pasa, mencionaste el trabajo con el diario La Juventud, la militancia, la gente que quiere participar en el 26 a nivel de los barrios montevideanos, mirando hacia el año próximo y que diga, porque eso está más claro en las campañas electorales, ¿no? ¿Qué hacer? Pero ¿por dónde debe pasar el trabajo barrial en este momento, o cómo se puede vislumbrar por dónde pasa la actividad territorial en Montevideo el año próximo del 26? Bien, Hernán, acá el desafío pesa realmente sobre nuestros hombros. No tenemos que esperar a que golpeen alguna puerta, tenemos que llegar a la gente. Llegar a los problemas que se presentan en cada uno de los barrios. A veces es un problema vinculado estrictamente con el tema del trabajo, el tema de la educación, los problemas de recuperar un espacio público, en fin, problemas que se van dando con las características de cada uno de los lugares. Que nos exige a nosotros estar presente en los lugares, estar presente con los vecinos y utilizar además las herramientas que tenemos, que nos permite abrirle también a los trabajadores un espacio para reclamar, para luchar. Contamos con la posibilidad de tener nuestro diario, que hoy sale en forma de semanario, bueno, y allí el trabajo se nutre de los reclamos sociales, de los reclamos populares, de las propuestas, del análisis que se plantea en ese material, de lo que sucede a nivel nacional, a nivel internacional. A nosotros nos exige fortalecer las herramientas que tenemos y salir. Por eso decía, el salir a vender el diario es un punto de encuentro con la gente. El salir a estar presentes en una feria, en las batallas que se nos vengan a dar, es un lugar también donde estar junto a la gente. Tenemos la posibilidad, y hay compañeros que ya lo han hecho en algunas agrupaciones, 4 o 5 vecinos tenían dudas sobre qué era todo esto de los problemas de la seguridad social. Bueno, hicieron una charla con compañeros, con vecinos que se acercaron a los lugares. Las agrupaciones, es fundamental mantenerlas en funcionamiento con el esfuerzo que nos va a exigir, pero marcar la presencia en el barrio, estar, ser visible, la presencia en un muro. Se hablaba de nuestro 50 aniversario. Estar presente en la calle implica, bueno, dar visibilidad, estar en los lugares donde está la gente, donde están los trabajadores. Y eso para nosotros es algo que sale de nuestras entrañas, porque nuestros compañeros son trabajadores, conocen los problemas reales y están inmersos en la realidad social de nuestro país en cada uno de los barrios. Y tenemos que aprovechar allí a cada uno de los compañeros que son referentes en cada lugar para ir construyendo en colectivo, en el trabajo de las agrupaciones, en el trabajo a nivel de las departamentales, funcionando en colectivo, analizando en colectivo y fortaleciendo nuestros espacios. La radio es un espacio que realmente abre muchísimas puertas y vaya si de eso tenemos ejemplos de sobra. Muy bien, Romy, te agradecemos mucho este contacto, el deseo obviamente de reencontrarnos pronto el próximo año y seguir fortaleciendo el 26, ni hablar, y las herramientas que vos recién mencionabas que van a ser el puntal para lo que va a ser el 50 aniversario y para lo que es el trabajo a futuro del 26. Gracias a ustedes, un saludo a los compañeros. Saludo, Romy. Muy bien, hacemos la pausa y seguimos. Pasa muy rápido la hora y estamos en contacto ya con Carlos Pérez desde Maldonado, Hernán, para recibirlo desde allí. A ver si lo tenemos, Hernán. Hernán. A ver si me escuchan ahí. Sí, sí. Bien, Carlos, buen día. Carlos Pérez desde Maldonado, entonces. Buen día, Hernán, y a todos los compañeros en estudio y en la casa, como algunos compañeros ahí. En realidad no, estamos acá en Quillú. En este entorno paradisíaco que al otro día de llegar ya no te olvidas de todos los problemas. Acá no nos hablen de dificultades, de problemas, de nada, porque la verdad que está espectacular. Y aparte que está trabajando bien con los alquileres de las cabañas, etcétera. El camping cerrado por el momento, que están todos los campings, por lo menos de acá de San José, están todos cerrados, pero bueno, el resto del trabajo acá de finanzas tiene un buen ritmo de trabajo con el tema de los alquileres y estamos acá con el compadrino y con el compañero Alejandro también, así que acá todo impecable. Muy bien, en ese lugar hermoso de Ordey, de Quillú, que mucha gente de la audiencia ya conoce y que seguramente se va a reforzar en este verano con nuevas presencias. Esto sirve también, Carlos, para mostrar el trabajo del 26 y las responsabilidades que se asumen. Para contarle a la audiencia, Carlos, que además es profesor de educación física, aunque otros profesores de educación física del 26 me corrigen que tiene nuevos nombres eso, pero además de su militancia política desde su San Carlos en el departamento de Maldonado, junto con Romy, como decíamos, forma parte de ese grupo de compañeros que se incorporó a la Dirección Nacional a fines del año pasado, y está además de responsabilidades en varios departamentos, en la dirección política regional, digamos, está, al igual que Romy Silva, forma parte de la Escuela de Formación Política del 26, que lleva el nombre de nuestro compañero Guillermo Fernández, y además está también en tareas concretas de trabajo en todo ese complejo pensado para que los trabajadores disfruten de la preciosa geografía que tiene nuestro país en aquella zona del departamento de San José. Carlos, también en tiempos de evaluar, de cerrar este año, también el 26 se está haciendo, Rubio decía, un año de que se ha ido evaluando, que se ha ido reflexionando. Esto también cuenta particularmente para el interior, en una organización que históricamente le ha dado mucha importancia política a la presencia en todo el país, ¿no? La organización fue dando pasos en ese sentido, bien importantes. El equipo del interior hoy cuenta con un grupo importante de compañeros. Tenemos a Martín Andrada, que atiende todo el norte, hacia el norte del Río Negro, con un muy buen trabajo allí. Tenemos presencia de compañeros en todos los departamentos. Tenemos también al compañero Gonzalo Martínez, que atiende Colonia y Durazno. Después tenemos a Fernando, a Daniel, que hace muchísimos años, Daniel Pereira, que está en este trabajo, y bueno, y quien le habla, que atiende la zona oeste, y bueno, por suerte que siempre el desarrollo, por supuesto que es desigual, pero la presencia organizada de compañeros en todo el país es una característica histórica de la organización, ¿verdad? Bueno, y en este tiempo que las fiestas y fin de año siempre te ponen en un estado de ánimo de retrospectiva, de evaluación, que vas pensando las cosas, y aparte que nosotros estamos pensando también en lo que es el año que viene para nosotros, que es importantísimo desde el punto de vista histórico, porque son nuestros 50 años, ¿verdad? Entonces, si bien Eduardo hablaba allí del año durísimo que nos ha tocado vivir y sobrellevar, ¿verdad?, con algunos golpes electorales, etcétera, cuando uno piensa en función de los 50 años, primero que eso te da una perspectiva mucho más global y más amplia para poder pesar las dificultades de este momento en relación a todo lo que ha vivido la organización, ¿no? Te permite pesar de otra manera las dificultades actuales. Y después, que como hablaba Eduardo, en este país que se ha reconstruido el bipartidismo y donde una enorme cantidad de organizaciones que fueron de izquierda han capitulado totalmente en función a los intereses del sistema, a nosotros nos toca, si bien atravesar dificultades que van a ser relativamente grandes, como a cualquiera que se proponga un camino revolucionario en cualquier parte del mundo, tenemos esos desafíos grandes pero hermosos, ¿no? De en medio de este panorama de crisis económica, de dificultades, sostener una política revolucionaria. Eso, para nosotros, esa tarea es de las más lindas que te puede tocar en cualquier época, sostener una política revolucionaria, más allá de la cantidad, porque acá lo que estamos hablando es de resistir en una calidad, mantener esa calidad más allá de la cantidad de compañeros y resistir hasta la etapa de crisis, hasta que, por supuesto, esto va a cambiar, va a venir un momento de lucha donde tú hayas sostenido una política revolucionaria, eso después crece de otra manera y de otra perspectiva, porque necesitamos mantener esa llamita encendida para que cuando cambien los tiempos, allí haya una referencia donde mirar y organizarse rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, en todo el país se ha ido conversando con los compañeros que donde tengamos dos o tres compañeros organizados, sosteniendo la política de la organización, que se va a venir un año de enfrentamiento duro, por ejemplo, con el tema de la seguridad social. Sabemos que ya hay acuerdo de los grandes partidos, del gobierno con la coalición de la izquierda del sistema, ¿no? Con la coalición progresista y con el PCNT ya hay un acuerdo en reformar la seguridad social, y allí la organización, insertando a los compañeros en el movimiento social, debe colaborar en esa lucha en contra de esta reforma neoliberal de la seguridad social, poniendo ese tema con la fuerza que podamos arriba de la mesa. Y junto con eso, lo que va a ser el 50 aniversario, ¿no? Valorar lo que ha sido el aporte de esta organización, los aciertos históricos, valorar la situación presente, ¿verdad? A la luz también de demostrarle al pueblo lo que es la estrategia de ajuste de este gobierno, que pasó por recortar un 15% del presupuesto apenas ingresó, que después con la firma y el acuerdo del PCNT se hizo una rebaja salarial histórica de todo el mundo en un 5%, después vino el recorte presupuestal muy importante, como decía Eduardo, que prácticamente ni se habló de toda la etapa del presupuesto, y ahora viene, junto con la LUC que sentó las bases, viene lo que es la gran reforma que pretende hacer este gobierno, que si bien sus efectos se verán tal vez en 15, 20 años, en realidad le van a morder al presupuesto que hoy se destina a la seguridad social, 7 puntos del IVA, que se le destina a la seguridad social, no sé si hoy rondan los 2.000 millones de dólares, es una tajada que le pretenden sacar a la seguridad social de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, bueno, allí tiene que estar la organización también, más allá, como decía, hay que trabajar en función de acumular fuerzas para esa pelea, pero más allá de eso son peleas que debemos dar, que no pueden pasar sin lucha, que no pueden pasar sin enfrentamiento. Entonces, bueno, allí la organización tiene un espacio de pelea, una necesidad de nuestra existencia, de la lucha. Entonces, bueno, enfrentar todos esos desafíos, mantener una política revolucionaria justo en nuestro 50 aniversario, resistir esta etapa que es de retroceso en general en todos lados, ¿verdad? Pero sosteniendo, tal vez lo más difícil que enfrenta una organización es sostener una política por la liberación nacional rumbo al socialismo en una etapa de retroceso general y dificultades, ¿no? Pero bueno, esos son los lindos desafíos en realidad que tenemos en esta etapa, y bueno, que estar juntos, estar unidos, estar organizados y con esa con esas tareas, ¿verdad? Esas grandes pero lindas tareas es lo que nos toca a nosotros vivir, porque no todo es voluntarismo, es decir, bueno, hacemos tal cosa y listo, ¿no? Entonces, la etapa esta es así, va a ser de un año duro el 21, un año de crisis, un año que la pandemia va a durar un tiempo, pero un año que no encuentra la pelea en contra de la seguridad social y de nuestro 50 aniversario, que nos ayude a mejorar nuestros niveles organizativos, como decía Romy, en todo el país, a hacernos más 26, a conocerlos mejor, a valorar mejor la etapa y la situación política y a enamorarnos de los desafíos que tenemos, ¿verdad?, por delante, que si bien, por supuesto, va a ser de atravesar dificultades, eso creo que cuando uno se va formando como militante, va aprendiendo que justamente el papel del militante, cada vez que vas aprendiendo un poquito, es estar para resolver problemas y desafíos. No es que tú vas a... el militante va a agarrar todo lindo y todo el mundo le hace caso y va para adelante, sino que justamente, como se hacía antes, el cuadro militante revolucionario está justamente... es aquel que se encuentra con un montón de dificultades, sabe ubicar la dificultad principal que hay que resolver, y está para eso, ¿no? Para ir dando su espacio y resolviendo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar ahora las fiestas, descansar, estar con la familia, valorar todo lo que hemos hecho también de bueno y prepararnos para enfrentar estos lindos desafíos, ¿no? Y en ese sentido le mandamos un saludo y feliz año y que comience el mejor el 2021 a todos los compañeros en todo el país. Muy bien, Carlos, te agradecemos. Un abrazo, Carlos. Este contacto. Y vamos a seguir ni hablar comunicados, ¿no? Y todos estos, no sé si llamarlos anuncios, pero todas estas perspectivas que se están señalando hoy de trabajo hacia adelante, las vamos a seguir reafirmando y señalando y difundiendo a lo largo de los primeros meses del año de cara al 50 aniversario. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo a todos, saludos. Bueno, algunos mensajes que han llegado de parte de ustedes, en un mensaje de medio noticia también. Dice, buen día, sube 7,3% el agua y 9,2% los combustibles, que son los momentos de anuncios estos que golpean obviamente a los trabajadores, al pueblo en estas fechas. Buen día, señora Ángeles, ¿cómo usted está? Seguro bien, mis líneas esta vez son para felicitar a la radio por su filosofía, donde todas las voces pueden hablar. Me refiero a un programa donde se habló sobre todo lo de UPM, que todo lo que daría al país y de lo que luego dejara contaminado y otros problemas por parte del expositor, cosa que lógicamente tiene todo el derecho de su pensar. Y bueno, y sigan así, dice, esa es la actitud, dice Guillermo Chiflet, a quien le mandamos un saludo. Y queríamos cerrar, Eduardo, con una reflexión así final para los compañeros, para aquellos que están también en este proceso, ¿no? Que tenemos todos a fin de año, de mirar hacia lo que pasó y sobre todo empezar a mirar hacia lo que se viene, siempre con una mirada positiva, que eso es lo que todos siempre apostamos, ¿no? A que todo sea superador. Sí, bueno, la alegría de escuchar a los compañeros que se han incorporado a la dirección del 26, jóvenes para nosotros, con años de militancia, con un compromiso incaudicable y que habla también de la perspectiva de esta organización, de la perspectiva de futuro, de renovación en gente y de continuidad en la lucha y en los principios. Y decíamos que este fue un año duro y lo reafirmamos en este sentido, no solo por las dificultades que enfrentamos en el plano político, por nuestros golpes en el plano electoral, por la pérdida de compañeros, ¿verdad? Que ha estado marcado este año por la pérdida de compañeros de inmenso valor. Y que son cosas que también nos ponen a prueba y que ponen a prueba a la organización. Ahora, se vienen este año que nos plantea todos los desafíos que hablaban Carlos, que hablaba Romy, ¿no? La necesidad de, primero, de fortalecer la organización en su estructura organizativa de funcionamiento. No hay forma de hacer política desde el punto de vista de la izquierda sino a partir de la construcción organizativa. Y a nosotros esta realidad nos impone dificultades, no solo por la pandemia, porque digamos, la ideología dominante nos lleva a desorganizarnos. Yo hablando en la departamental, otra vez te decía a los compañeros, miren, en la historia de tu organización hubieron momentos, por ejemplo, en la cárcel, donde el funcionamiento era prácticamente era prohibido, y nosotros, digo, los compañeros dejaban el alma, arriesgaban todo para poder tener un instante de funcionamiento, de tener una información, un debate político, la línea, qué pasó, cómo viene. En aquellas circunstancias, ¿cómo nos vamos a pelear ahora por tener ese funcionamiento? Que es lo que nos hace fuerte. Yo le digo, miren que el poder, ¿no? La clase dominante funciona todos los días, aún en la pandemia. Miren los ministerios, miren las corporaciones, miren las grandes empresas, no paran los directorios. Trabajan más que nunca, se organizan más que nunca, funcionan más que nunca. Nosotros que somos el antagónico, los que queremos enfrentarlo, si nos desorganizamos estamos pelados, estamos fritos. La pelea por la organización hoy es una prioridad. Porque creo que era Romy que decía, bueno, no veremos los frutos inmediatamente, que tenemos que empezar a sembrar ahora para poder ver los frutos en el futuro. Estamos en un momento de adversidad, ¿verdad? En un momento de reflujo de la lucha. Es el momento de consolidar, de meter fuerza, de fortalecer músculos, de crear organización. Ese es un gran desafío. Pero para todos los compañeros, recuperar el funcionamiento, superarnos los niveles de funcionamiento, hoy es la clave para poder enfrentar el futuro. Uh-huh. Esto no con el criterio de encerrarnos, por el contrario, abrirnos más que nunca a la lucha en el plano político y social. Cuando hay una crisis, yo escuchaba el otro día a la secretaria de Ademo Montevideo, la inspectora de Iglesia, hablando de la estafa en la elección de la FUM, que consolida la presencia del presidente del PNT. No hay titulares de prensa sobre eso. ¿Qué informativo en televisión le dio vida? ¿Por qué será? Cuando vos tenés hoy un dirigente, o el principal dirigente de la central sindical, que te dice, yo llamo por teléfono al presidente. O sea, la institucionalidad, no de los trabajadores, del sistema ante todo. Entonces, tenemos un espacio para dar la batalla, tenemos que dar esa batalla en el plano social. Y a partir de una historia de 50 años de lucha inclaudicable, de lucha revolucionaria con el pueblo, con los trabajadores, lo decía Carlos, reivindicando nuestra concepción artiguista, revolucionaria, marxista-leninista, por la liberación nacional y por el socialismo. Hoy también tenemos que dar esa batalla ideológica, en el sentido de consolidar una visión estratégica que esta organización ha defendido a lo largo de 50 años. Y decía Carlos de aciertos, y yo, y tengo que ir terminando, pero hoy hablamos de que nace el nuevo bipartidismo en el Uruguay, que es el mecanismo que asegura al sistema su permanencia. O sea, ¿estarán aquellos o estarán estos? Habrá matices, ¿no? Uno, tarifazos hay siempre. Estaban los tarifazos progre, ahora vienen los tarifazos de la coalición, que tiene tensiones, que tiene problemas, pero la alternancia asegura el modelo. Y yo pensaba, entre los aciertos históricos de esta organización, que son muchos, la ruptura con el Frente Amplio. Fue también un momento de gran tensión y de dificultades. Nos fuimos del poder. Nos fuimos, después de años de construcción y de lucha para llegar al gobierno y llegar al poder, nosotros dijimos, no peleamos por esto. No murieron nuestros compañeros por esto. Nuestro lugar está nuevamente en el llano y en la trinchera del pueblo. Pucha, si habrá sido un acierto histórico cuando hoy nos enteramos que referentes de la talla de Tabaré Vázquez tenían el objetivo de consolidar el bipartidismo, aunque implicara desprendimientos por izquierda de Frente Amplio, para garantizar la permanencia del sistema. Entonces, en ese marco, bueno, está el gran desafío, la convocatoria de los compañeros a, como decía Carlos, bueno, ahora a recargar la pila, a juntarnos con la familia, a cuidarnos, pero sobre todo a mantener el compromiso y a salir a la calle y salir a la cancha nuevamente con la convicción de que es posible cambiar, no solamente que es necesario cambiarlo, es posible cambiar esta realidad, y solo con organización, construyendo mayores niveles de unidad, insertándonos con más fuerza en la lucha del movimiento social, vamos a generar las fuerzas necesarias para generar ese cambio y conquistar ese cambio que nuestro pueblo reclama. Una breve reflexión sobre la unidad popular y la importancia que tiene también. Hemos reafirmado la vigencia estratégica de la unidad popular como el elemento que ha permitido en este tiempo, después de la ruptura del Frente Amplio, levantar una alternativa. Hay quienes creen que a partir de un tropezón se le puede dar el certificado de función a una organización política. Y nosotros decimos, los tropezones son parte de la vida. Y la firmeza ideológica y revolucionaria es la que te permite sobrellevar esos tropezones y hacerlos en trampolín para seguir creciendo y construyendo una herramienta a favor de nuestro pueblo. Gracias, Eduardo. Bueno, y nos vamos a estar reencontrando también en los próximos días. Con gusto.